Unidad 3. Grabación 7. Alicia, ¿a ti te gustaría conocer a algún famoso? Sí, claro. ¿A quién? Pues a Alejandro Amenábar. ¿Por qué? Pues porque es un director de cine buenísimo y seguro que es una persona muy interesante. Me encantaría poder hablar con él. Parece muy inteligente. ¿Y a quién más? No sé. Mira, lee esta lista. A ver... ¡Ah! A Lucrecia. Es una cantante muy buena. Y además una mujer muy comprometida. Y es la más simpática de la lista. Sí, sí que es muy simpática. Oye, ¿y a ti? Pues a mí me gustaría mucho conocer a Jennifer López. Porque también es muy simpática, ¿verdad? No, en serio. Creo que es una buena actriz y canta y baila muy bien. Sí, ya, ya. ¿Y te gustaría conocer a alguien más? Pues a ver, déjame mirar... Sí, a Vargas Llosa. Yo creo que es el escritor hispanoamericano más conocido, ¿no? Hombre, no sé si es el más conocido. ¿Has leído La fiesta del chivo? Sí, me encantó. Fue muy especial para mí, porque la leí en un momento de mi vida en el que estaba un poco...